La noche está pa' un feeling, pa' ir al remix, una buena cuna, pero quémate la marcha, echando lo que engancha y que bailen los pibes, y un par de mujeres pa' mirarme que están triste. Y tú estás re bien, DJ muy bien, pero haga mi paga para que esto no me caiga, poneme de más gratis que me sube el voltaje, poneme el empuje y pégate gata salvaje. La noche está pa' un feeling, pa' ir al sí, una buena gata, la música y el DJ, con el supermercado. Baila el remix, una buena cumbia.